بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Sorpréndete junto con los creyentes, oh Muhammad, de las gracias a las que está acostumbrada la tribu de los Quraysh. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Están acostumbrados a viajar con seguridad en invierno a Yemen y en verano a la gran Siria. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Que adoren, pues, en agradecimiento al Señor de esta casa, la Kaaba. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quien les proporciona alimento para que no padezcan hambre y seguridad para que no teman.